dicen por ahí, baby, que me quemo tu piel, que en tus ojos hay fuego, boca caramelo, me vas a comer. Me hiciste tan mal.